De lunes a jueves de 13 a 15, escuchá la música que a vos te gusta. La obra de DJ Mater y el rincón de los pibes. Te pintaron pajaritos en el aire, te juraron falso amor y lo que hiciste. Y si con esto no te alcanza, escuchalos también los martes de 17 a 19 por FM La Posta, 96.5. La obra de DJ Mater y el rincón de los pibes. Sus promesas se quedaron en el aire, estás sintiendo lo que algún día me hiciste.